Déjame solo, solo con mi palabra. No me quites su aliento claro, su compañía amarga, que ya di mis oídos a toda melodía y a voz falsa. Un viento blanco sopla por aquí, cala los huesos y borra las memorias. Nervioso aplaca tu revolución y el tiempo pasa sin pena ni gloria. Acomodada en el sillón del rey, la mona viste de seda, dirige este cabaret donde se divierte él y sus amigas de caras estiradas y tetas de molde. Dicen que algunos le oyeron decir en un idioma privado: no dejar este sillón hasta verlo desfondado. Estoy tan cómodo acá que no me veo parado. Deportivo afronta su transformación. Mona macho, melenita de león. Un viento blanco sopla por aquí, cala los huesos y borra las memorias. Nervioso aplaca tu revolución y el tiempo pasa sin pena ni gloria. De información y que trabaje el esclavo que mastica su dolor y escupe por un costado. La ilusión de ver amanecer alguna vez quemando el sillón del rey. Qué mezcla rara me estás dando a mí, que no me estoy dando cuenta. Pago en cuotas mi existir y sigo aquí dando vueltas. No sé por qué será, tal vez que alguna vez un viento blanco sopla por aquí, cala los huesos y borra las memorias. Nervioso aplaca tu revolución y el tiempo pasa sin pena ni gloria. Aplaca tu revolución.